sido el rey, pero las noticias no llegaron hasta ayer, lo sé. Nadie nos ve, somos los fantasmas de un programa de TV. Hoy, nada cambió, ya no hay garantías que sostengan este amor. Y ves, ¿por qué correr? Te alcanzó el invierno. Sido el rey, pero las noticias no llegaron hasta ayer, lo sé. Nadie nos ve, somos dos fantasmas de un programa de TV. Hoy, nada cambió, ya no hay garantías que sostengan este amor y ver.